Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del universo conocido, al menos que sepamos, porque en el desconocido pues también se escuchará seguramente bastante, pero no nos llegan noticias, es una pena. De lo que sí nos llegan noticias es de excelente música como la que habitualmente tratamos de compartir con quienes nos escucháis, como por ejemplo la que nos trae este guitarrista especialista en múltiples estilos, desde la guitarra slide al estilo de la India, también al estilo de Hawái, el flamenco, bueno, pues un montón de técnicas domina este artista llamado Fernando Pérez. Y su último proyecto es lo que acaba de sonar. La idea es tocar diversos géneros musicales de todo el mundo en un formato pues muy rockero, un trío, un power trío, como él le llama, de guitarra, bajo y batería. Así que aquí nos encontramos música de Bulgaria, de la India, de Mali, de Rumanía, algo de flamenco, música kurda, de Extremo Oriente, Turquía, con estos aires que habéis escuchado. Concretamente lo que sonaba era una pieza titulada A Romanian in a Harlem Night, un rumano en una noche de Harlem. Y a la formación que viene a continuación también le gusta mezclar sonidos contundentes con evocaciones de la música tradicional de su tierra, que en este caso es Finlandia. Hablamos de un grupo que ya conocemos aquí en Mundofonías, Ritva Nero, que recientemente nos presentaba en su disco Immortal Tradition y que ahora también nos los encontramos en un recopilatorio titulado Folk and World Music Galore Volumen 1. Pues ahí teníamos este apabullante tema musical que nos traía desde Finlandia Ritva Nero, Mosh Pit Mazurka, una de las piezas contenidas en un recopilatorio que, como decíamos, se titula Folk and World Music Galore Volumen 1, editado por la revista Folk Galore y sellos que están en la órbita de esa revista también, como CPL Music, Nordic Notes o Beste Unterhaltung. En ese recopilatorio nos encontramos también la maravillosa música de un grupo que viene desde San Petersburgo, es decir, no muy lejos de Finlandia, aunque hoy en día la guerra hace que las fronteras se hagan más poderosas e infranqueables que nunca. Dobranoc son unos adalides de la música klezmer y de los sonidos balcánicos por aquellas latitudes, y aquí les escuchamos con esta pieza titulada Birobidzhan. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado después de escuchar un grupo que procede de la Federación Rusa de San Petersburgo con un artista bielorruso. Parece que estamos recorriendo lo que hoy se consideraría el nuevo eje del mal debido a la cruel guerra en Ucrania, pero desde luego los músicos no tienen la culpa. Y aunque en ocasiones no lo puedan expresar por la política represiva de los estados donde habitan, seguro que buena parte de ellos, la mayor parte, la gran mayoría, están en contra de guerras tan horribles y tan absurdas. Aquí teníamos a este acordeonista, como digo, bielorruso, Alexander Yasinski, un disco bastante curioso y experimental, basado en el acordeón de botones habituales en la música no solo de Bielorrusia, sino también, bueno, pues nos lo encontramos en muchos países del entorno, también en Polonia, en Ucrania, etcétera, etcétera. El bayán, llamado bayán, así es como se le conoce por aquellas tierras, pero él, lo que él toca es una bayanola MB-1. ¿Qué es eso? Pues un cacharro, que en realidad es un acordeón MIDI con el que hace estas músicas tan curiosas que forman parte de un disco Hlivini, es decir, Profundidades, que saldrá publicado el 30 de septiembre internacionalmente por el sello Riverboat Records. La pieza que escuchábamos se titulaba Hechizo. Y vamos a continuar ahora con el sonido entre balcánico y jazzístico del Free Balkan Quintet. ¡Ah! Este es el sonido del Free Balkan Quintet, un grupo que nos llega desde la ciudad de Praga, en la República Checa, que no está exactamente en los Balcanes, no muy lejos, pero los Balcanes quedan más hacia el sur, a donde mira este grupo, que también mira pues a darle un toque de swing a su música, como hemos comprobado. Su último disco se titula Parvo, y de él extraíamos esta pieza, Baba Yaga. Pues bien, de los sonidos balcánicos a los turcos no hay más que un saltito, así que vamos ahora con esta artista llamada Efruze. Su último trabajo se titula A Solist 2, el anterior era A Solist a secas, que viene a ser algo así como cabeza de cartel, en turco, dedicado a canciones del compositor clásico turco Zeki Müren. Escuchamos a Efruze en esta pieza titulada Behçevan. Kimsesiz yatan bilir.

pues hemos continuado con ciertas sonoridades orientales, con una letra cantada en castellano, como habéis visto, aunque es un proyecto musical que nos llega desde Noruega. De ahí procede el artista que lo firma, John Balke, con su proyecto Siwan. El disco se llama Hafla y cuenta con piezas como esta, que es una traducción al castellano moderno, de un poema escrito por la princesa Umeya de Córdoba, Walada bint al-Mustakfi, que aquí se canta Estoy enamorado de Júpiter. Imagino que siendo ella, pues diría Estoy enamorada de Júpiter. Teníamos una conexión turca, el sonido del kemenche, esa viola de la tradición musical turca, en las manos de un maestro bien conocido como es Derya Türkan, artistas iraníes, escandinavos, un conjunto barroco, en fin, pues esta es la música que el sello ECM edita con el título de Hafla, el disco, obra de John Balke y su grupo Siwan. Pues bien, vamos a seguir a continuación con un disco que reúne algunas conexiones. Por un lado el tema nórdico, también conexiones clásicas, porque se trata de tocar música de Juan Sebastián Bach, de Johann Sebastian Bach, a la escandinava. Bueno, no solo de Bach, sino también de otros clásicos barrocos como Couperin, Lully, etcétera, etcétera. También incluyen, por cierto, algunas composiciones propias. Es el Lodestar Trio, cuyos miembros tañen instrumentos como la níquel-arpa o viola de teclas, el violín de Hardanger, ese violín que tiene un montón de cuerdas que no se tocan pero que resuenan, típico de algunas zonas de Noruega, del sur de Noruega, y también, por otro lado, el violín y la viola más habituales. Escuchamos su visión de la bugue, de la partita para violín en mi mayor BWV 1006 de Johann Sebastian Bach. Es el disco Bach to Folk del trío Lodestar, del Lodestar Trio, con artistas de raíces noruegas, suecas, británicas y alemanas. Pues vamos a seguir también con una combinación de músicas que nos retrotraen unos cuantos siglos atrás con tratamientos que desde luego en aquellas épocas no se daban. Una pieza atribuida al compositor del siglo XVII, Gasparo Zanetti, aunque algunos piensan que se trata de una pieza, una danza popular. Mantovana, también conocida a veces como Ballo di Mantua, el baile de esa ciudad italiana. Y lo vamos a escuchar en la interpretación bien curiosa, ya veréis, que hace esta formación que viene desde Francia, la compañía Rasegna. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Llegó con las pantufas que compró. Na feira mais discreta e contrafeita, bordou-lhe letras de ouro que inventou para imitar a marca mais perfeita. Bordou-lhe letras de ouro que inventou para imitar a marca mais perfeita. Decora o dicionário com a sede de quem rouba carteiras no Rocio. Pendura mais um quadro na parede de alguém que não conhece e nunca viu. Pendura mais um quadro na parede de e alguém que não conhece e nunca viu. Abraça vigoroso ela o mundo inteiro e conta-lhe segredos para guardar. Diz bem de toda a gente o dia inteiro, diz mal da mesma gente pelo jantar. Diz bem de toda a gente o dia inteiro, diz mal da mesma gente pelo jantar. Confessa a sua fé num Deus melhor, mas beija com ternura Satanás. Nas histórias em que diz ser o maior, é só um ator esquecido e sem cartaz. Nas histórias em que diz ser o maior, é só um ator esquecido sem cartaz. Tralirarirará, tralirarará, tralirarirarirarirá. Trai tri trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai trai. Confessa a sua fé num Deus melhor, mas beija com ternura Satanás. Nas histórias em que diz ser o maior, é só um ator esquecido sem cartaz. Pues de ese baile de Mantua nos hemos trasladado ahora, pues ya lo habéis visto claramente, a Portugal con un poco de fado, de Lisboa con este artista Carlos Leitão. Y esta pieza que escuchamos se titulaba Ubiltre, es decir, el ser despreciable, odioso, detestable. Espero que estas músicas os parezcan todo lo contrario. Y si no, pues aliviados quedaréis porque ya nos vamos a ir despidiendo. También con más música de Portugal y por supuesto también con interesantes propuestas. Otro género bien conocido en Portugal son los cantes alentejanos, su canto do Alentejo. Y bueno, qué mejor que vengan aquí a cantarnos los cantadores do Alentejo. Así es como se llama el grupo, no es que no haya otros cantadores do Alentejo. En el Alentejo, en el Alentejo. Pero bueno, han escogido ese nombre en un disco titulado Atrevido. Y de este disco hemos escogido la única pieza cantada únicamente de forma vocal. Porque realmente habría que darle una vuelta a algunos arreglos que yo creo que le quitan ese sabor auténtico y popular a algunos de los otros cantes incluidos en este disco. Así que nos quedamos bien a gusto con este Alentejo os teus trigais, tus trigales. Con lo que ya cerramos esta edición de Mundofonías. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, a través de las emisoras, un medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Nos podéis contactar, como bien sabéis, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, visitar nuestra página web mundofonias.com y también nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Os dejamos ya con Cantadores do Alentejo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Alentejo os teus trigais, só por si te dão valor. Os teus verdes milheiras folgando à sombra dos olivais, só por si te... cais. O Alentejo dá pão para o nosso Portugal. No distrito onde eu vivo, no distrito onde eu vivo, beija a capital. Trigais só por si te dão valor. Os teus verdes milheirais, girassóis e rosais, cultivados com amor, os teus rebanhos fangando à sombra do olivais, só por si te dão valor, cultivados com amor. Col tuo corpo